La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Muy buenas noches. El día de hoy estamos transmitiendo telepáticamente desde algún punto de la Ciudad de México. Como lo comentamos el programa pasado, el día de hoy Hexen sería más un programa de lectura, un programa temático. Pero antes que nada, las presentaciones, antes de hablar un poquito sobre lo que versará este programa. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George. Y en esta primera hora de programa, que es de 11 a la medianoche, y posteriormente llega Felipe del Demonio hasta la 1 en punto de la mañana. Mi nombre es Clausen, y el día de hoy las vías de comunicación aún así estarán abiertas, en donde podrán comentar, ilustrar, complementar lo que estemos leyendo y platicando el día de hoy a lo largo de estas dos horas. El Facebook es diagonal clausen.hernández, el Twitter es arroba clausen, clauzzen, y nuestra página es http://clausen.org. El día de hoy estamos transmitiendo telepáticamente un programa temático porque se acerca un fin de semana extremadamente duro. Como ya muchos de ustedes saben, es el aniversario de nuestro refugio, de la Cuevita del Esqueri, que va a ser tanto este viernes 2 de agosto como sábado. Tenemos distintas actividades que podrán consultar en la página, y de ahí que tengamos que estar pues más que armados para aguantar un largo fin de semana. Sin embargo, siempre es el pretexto para poder abarcar algún tema, ya sea que seleccionemos o que de una u otra manera nos hayan sugerido. En los últimos meses ha habido determinadas preguntas que nos llevaron a seleccionar la temática del día de hoy. Una, hace ya un par de meses, nos preguntaban sobre la existencia del Necronomicon de H.P. Lovecraft, sobre todo en función de un libro que alguien quería vender y que nos pidió si podíamos retuitear o postear en el Facebook, ya no recordamos bien, sobre la venta de ese libro que tenía, que efectivamente sí existía el Necronomicon de H.P. Lovecraft. Y creo que es una de las confusiones más fuertes sobre la existencia real de un libro que haya encontrado o que haya escrito H.P. Lovecraft, ya que no existe. Vamos a platicar un poquito acerca de eso. Y también la semana pasada nos preguntaron acerca de la pronunciación correcta de Tulu, que creo es uno de los seres o de esas creaciones lovecranianas que han tenido mayor confusión en cuanto a su correcta pronunciación, que en realidad ya lo veremos y lo platicaremos. No hay una pronunciación al 100% correcta, y es justamente de lo que platicaremos el día de hoy. Y también leeremos fragmentos de un libro que abarca lo que es la historia en resumen de los mitos de Tulu. Nosotros aquí en Hexen hemos decidido desde hace mucho tiempo pronunciarlo como Tulu, pero como veremos, hay distintas pronunciaciones que son aceptadas y que las puede adecuar cada uno personalmente según lo quiera. Nosotros siempre lo hemos llamado Tulu, así lo conservaremos, aunque las personas que nos están escuchando van a poder elegir su propia pronunciación. Entonces, el día de hoy vamos a abarcar a una de nuestras figuras preferidas, consentidas, quizá el mayor reconocido aquí en Hexen, que es H.P. Lovecraft y sus mitos de Tulu. Vamos a escuchar una canción, lógicamente estarán aderezadas hasta cierto punto con algo referente a esta temática, y regresamos a platicar un poco de primera instancia sobre el libro que estaremos leyendo, y abarcaremos algunos apartados independientes. Estamos el día de hoy transmitiendo telepáticamente este programa llamado Hexen, el libro negro, el día de hoy dedicado a los mitos de Tulu. Stop! Estamos en Hexen, el libro negro, en Reactor 105, el día de hoy dedicando 2 horas a la lectura, al análisis de los mitos de Tulu. Vamos a tomar algunos apartados de un libro que ya en algún momento, cuando hemos hecho programas temáticos de H.P. Lovecraft, lo hemos recomendado. El libro, ahorita vamos a dar toda su información, se llama Enciclopedia de los Mitos de Tulu, y en particular vamos a tomar de primera instancia, y veremos cuánto nos da tiempo, pero a grandes rasgos, y lo que sí es seguro podremos abarcar en este programa, son 2 apartados de este libro. Uno, que es la definición o la entrada que le dan a Tulu, en donde viene incluido justamente las distintas formas que se han aceptado o que se conocen, que se han propuesto para pronunciar Tulu. Después vamos a leer el prefacio de la primera y segunda edición de este libro, en donde se dedica una parte a una breve historia de los mitos de Tulu, para tener un recordatorio de qué son los mitos de Tulu y la historia detrás de ellos, y también y en particular acerca de su publicación. Este libro, como les comentábamos, ya lo habíamos recomendado aquí en el programa, Enciclopedia de los Mitos de Tulu, el diccionario definitivo sobre la cosmogonía creada por Lovecraft. Es una especie de diccionario. Entonces, si de repente ustedes piensan o están leyendo algún relato de Lovecraft y encuentran una determinada palabra que no, en ese momento no recuerdan exactamente qué es o qué tipo de ser es o a qué tipo de lugar se refiere, porque a fin de cuentas siempre uno tiene que estar volviendo a determinada literatura o a determinados relatos de Lovecraft para recordar todo ese mundo, toda esa cosmogonía, que es hasta cierto punto complicada de recordar tal cual. Y sobre todo con todos los nombres que manejan. Entonces, si de repente ustedes están leyendo un relato y leen Árboles Inmensos, pues bien, esta es una especie de guía, para una especie de diccionario, para poder recurrir a él cuando se está leyendo algo de Lovecraft. Entonces uno busca la entrada de Árboles Inmensos o de Tulu o de Los Primigenios o de Yogot, etcétera, cualquier elemento, lugar o personaje o dios o entidad que se esté tratando dentro de algún relato de H.P. Lovecraft, y está muy completa. Lógicamente intentaron hacer el mayor número de entradas, aunque claro, siempre se va a encontrar alguna que quizá no esté incluida. Esta es la traducción en español. Este libro original es en inglés y su título original es de Enciclopedia Tuliana. En español fue traducido como Enciclopedia de los Mitos de Tulu, pero originalmente fue publicada bajo el título de Enciclopedia Tuliana, y está escrito, está recopilado, está estudiado, está analizado por Daniel Harris. Esta es una edición, la original, para quien la quiera buscar, si es que la puede encontrar, que fue editada por una editorial llamada Chaosium, de Caos, Chaosium o Chaosium. Esta editorial se ha abocado por 38 años, en el 2013 estará cumpliendo 38 años de existencia, se ha abocado a publicar juegos de rol que están basados en la literatura, también algunos libros y, claro, varias antologías de Lovecraft. Como lo leeremos en el prefacio, que eso será un poquito más centrados en el programa, hubo por ahí toda una, pues hasta cierto punto, hasta no pelea, sino polémica en función de la publicación de los libros de Lovecraft posterior a su muerte, que fueron acaparados, aunque en realidad fueron los que tuvieron el ímpetu de hacerlo de primera instancia, entonces quizá hasta cierto punto les correspondía, pero fueron acaparadas las publicaciones de los relatos de Lovecraft en Arkham House. Y sin embargo, encontramos editoriales como esta, Chaosium, que hace determinadas publicaciones más a nivel antologías, más a nivel análisis y también en función de juegos de rol basados o inspirados en lo que es la literatura lovecraftiana. Esta es una edición que de primera instancia fue editada originalmente en 1994 y reeditada en 1998, y también sale en su versión en español con una traducción de Aitor Solar e Isabel Rosell en España, claro está, para la editorial La Factoría de Ideas. Entonces creo que sí los pueden encontrar aquí en México. Ahorita platicamos también un poquito de esto y de las divisiones que tiene este libro, para que por lo menos tengan una idea clara de qué es lo que vamos a leer el día de hoy, y también si se les antoja intentar conseguir este libro en español, Enciclopedia de los Mitos de Tulu, y en su título original de Enciclopedia Tuliana. Estamos en Rector 105, el día de hoy en Hexen, los mitos de Tulu. En Hexen, el libro negro, el día de hoy leyendo algunos apartados de la Enciclopedia de los Mitos de Tulu. Como lo decíamos, quizá uno de las De las frustraciones más grandes para el lector de Lovecraft, y a pesar de que sea uno de los escritores consentidos para muchos y que no dudarían de gastar X cantidad de dinero en la compra de toda su obra, de todas sus antologías, de sus recopilaciones, de los libros ilustrados, etcétera, sí, una de las frustraciones es que se encuentran sus publicaciones a un precio muy, muy caro. Algunas ediciones muy lindas, que bien lo valen, y algunas ediciones muy sencillas que uno ve el tomo, la calidad y demás, y uno piensa que es demasiado caro para la presentación que le están dando. Sin embargo, por ahí hemos podido encontrar también algunas ediciones que han hecho un esfuerzo muy grande para poder publicar a Lovecraft, quizá de una manera muy rústica, muy simple, sin tanto adorno o moño, pero que a fin de cuentas también lo importante es poder dar a conocer más el trabajo de un determinado autor, y que lo han dado a un precio muy y sumamente accesible, porque a veces uno ve ediciones de la obra de Lovecraft como de bolsillo y que son carísimas y que igual tienen 50 hojas y rebasan los 300 pesos. En cambio, hay por ahí unas ediciones que la verdad son muy baratas, que a pesar que también son de bolsillo, lógicamente, pero que por lo menos dan la opción de no desfalcarte para comprar todos los libros de Lovecraft. Este, que se llama La Enciclopedia de los Mitos de Tulu, que es el que estaremos abarcando el día de hoy, o una parte, algunos apartados, no recuerdo, pero creo que estaba en un precio caro. Les iba a decir moderado, pero no, creo que sí era más bien un poco caro. Les vamos a leer rápidamente la contraportada, lo que viene de texto, porque siempre te da una idea un poquito genérica de qué es lo que uno va a poder encontrar en un libro. Y más hablando de tanta literatura que hay para Lovecraft, no en cuanto a la obra escrita por él, sino a la serie de recopilaciones o también análisis que se han hecho de su vida, de su obra, de su cosmogonía. Dice: la obra de H.P. Lovecraft ha sido traducida a más de 50 idiomas. Todo lo que siempre has querido saber sobre el Necronomicon y los mitos que crearon H.P. Lovecraft y sus seguidores. Desde la época de Lovecraft, los mitos de Tulu han crecido de manera exponencial y cada vez ha resultado más difícil mantenerse al tanto de ellos, incluso para los aficionados más devotos. Y ya lo leeremos, pero una de las características principales de los mitos de Tulu es que no es algo estático, no es algo que quedó únicamente escrito por la mano y por la pluma de Lovecraft, sino que sigue siendo algo que crece, es algo que orgánico hasta cierto punto, porque se van incorporando más y más relatos de seguidores de Lovecraft. Y continúa diciendo: a su expansión han contribuido escritores como Robert Bloch, Ramsey Campbell, August Derleth, Robert E. Howard, Stephen King y Brian Lumley. Este libro supone la mayor y más detallada guía jamás publicada sobre los mitos de Tulu de H.P. Lovecraft. Destacan las ilustraciones en miniatura de los signos y símbolos más importantes, así como una sinopsis temporal de los mitos de Tulu, que abarca miles de millones de años. Muchas de las entradas reflejan los más modernos conocimientos sobre los mitos, y el apéndice sobre el infame Necronomicon es la referencia más completa que se ha publicado hasta ahora sobre el ignoto volumen. Es un libro, además recordemos, que si bien sí tiene determinados ensayos en el prefacio y en los apéndices, en realidad es una guía, es un diccionario, no es un libro para abrir y leerse de la hoja 1 a la 355 más o menos, que son el número de páginas que incluye esta publicación. Y está dividida, como bueno, ahorita seguramente muchos ya analizaron, tiene un prefacio, tiene una enciclopedia, que es de la A a la Z, que es el contenido real del libro. Tiene un apéndice A, que es la historia del Necronomicon. Apéndice B, emplazamientos del Necronomicon. Apéndice C, contenidos del Necronomicon. Y apéndice D, sinopsis temporal de los mitos de Tulu. Que este apéndice, el último, el D, fue incorporado en la segunda edición. En la primera edición no viene incluida. Y viene posteriormente su bibliografía. Esto en la versión en español, llamada Enciclopedia de los Mitos de Tulu. Bueno, vamos a comenzar, después de una canción, con la lectura de la entrada de Tulu, para saber un poquito más acerca de lo aceptado para su pronunciación y también quién era Tulu. Estamos en Hexen, el libro negro. That is not dead which can eternal lie, And with strange eons, even death may die. En Hexen, el libro negro, vamos a arrancar leyendo de primera instancia la explicación que viene sobre la pronunciación al estilo de Chaosium de los nombres de los mitos. Y justamente en la entrada de Tulu, ahí vamos a ver cómo se te indica tres o cuatro pronunciaciones hasta cierto punto difundidas, pero estos pequeños renglones sobre la pronunciación creo que son importantes en sí para todo lo que se refiere a un nombre extraño en la literatura de Lovecraft. Dice, estas pronunciaciones no son oficiales, y recordemos que Chaosium es la editorial que está publicando tanto este libro como algunos juegos de rol y antologías de Lovecraft. Estas pronunciaciones no son oficiales, solo son las que nosotros solemos usar. Ignora a cualquiera que no te convenza. No nos hemos esforzado por dar pronunciaciones para los nombres humanos, puesto que guardan mayor relación con un verdadero conocimiento de cada lengua que con nuestro capricho sonoro. En ocasiones, Lovecraft creó nombres impronunciables para dejar clara su naturaleza extraterrestre, pero un modo claro de pronunciarlos, aunque solo sea de modo aproximado, sirve para facilitar la comunicación entre personas, algo que él mismo aceptaba. El nombre de Tulu es un buen ejemplo. En más de tres cuartos de siglo aún no se ha llegado a un acuerdo sobre su pronunciación, pero todos sabemos a quién nos referimos y seguramente no va a haber un acuerdo y se va a seguir nombrando de distintas formas y quizá haya una, dos o tres imperantes, pero en realidad ninguna es errónea ni ninguna es correcta. Y posteriormente sigue haciendo una ligera indicación de cómo, según Chaosium, debe pronunciarse y lo está marcando en el libro, si es doble O, si es UH, etc. Y en la entrada de Tulu viene entre corchetes la pronunciación de Chaosium, que sería Cthulhu, que de hecho muchas personas lo pronuncian así, Cthulhu. Esa es la pronunciación de Chaosium. Los expertos en H.P. Lovecraft aprueban el Cthulhu. y la pronunciación que sugirió H.P. Lovecraft, que para algunos sería, pues hasta cierto punto, la más aceptada, sería Clulú. Entonces, según Keyosio, es Cthulhu. Según los expertos en H.P. Lovecraft, sería Clulú. Y según la pronunciación que sugirió H.P. Lovecraft, sería Clulú. Y según Hexen, es Tulú. Mexicanizado y adaptado a nuestra propia interpretación, seguiremos llamándolo Tulú. Reactor 105, te sigue. Hexen, el libro negro. Jueves, 11 de la noche. En Reactor 105. Continuamos en Hexen, ahora por leer la entrada o la descripción de este diccionario para la palabra Tulú. Y dice, un amorfo primigenio que suele recordar a un humanoide con garras y cabeza de pulpo y enormes alas de murciélago. Tulú duerme bajo el océano Pacífico en un trance similar a la muerte, pero un día despertará para dominar el mundo. Los registros sobre la procedencia de Tulú son fragmentarios, pero parece que se originó en el mundo de Furl, en la 32ª nebulosa. Posteriormente viajó a la estrella doble verde de Shot, donde se apareó con una criatura llamada Itja para crear a los primigenios Gatanota, Yid-Tokhta y Sodomog. Sodomog, que seguramente algunos de ustedes inmediatamente pensarán en la disquera legendaria de industrial, Sodomog, que justamente de aquí toma su nombre. Desde allí, Tulú, sus hijos y una especie conocida como la semilla estelar volaron hasta Saturno, desde donde descendieron a la Tierra. Tras su llegada, Tulú y su séquito se asentaron en un continente del Océano Pacífico, donde construyeron la gran ciudad de piedra de Rillie. Al principio, la semilla de Tulú encontró resistencia por parte de los antiguos, que llevaban en la Tierra millones de años antes de que ellos llegaran. Tras una guerra en la que la semilla de Tulú destruyó todas las ciudades terrestres de los antiguos, las dos especies firmaron la paz y aceptaron no interferir entre sí. Después de este acuerdo, Tulú y su semilla disfrutaron de muchos años de libertad en este mundo, pero pronto cayeron en un estado de profunda hibernación. Durante estos millones de años, la humanidad evolucionó poco a poco. Tulú contactó en sueños con estos nuevos seres y les reveló dónde encontrar las estatuas con su imagen que había traído consigo desde las estrellas y les instruyó sobre la manera adecuada de adorar al señor de Rillie. De este modo se inició el culto a Tulú. Un día el desastre golpeó Rillie. Pudo tratarse de la venganza de unas deidades desconocidas, de cambios en las estrellas o de que la luna se desgajó de la tierra. Aunque algunas pruebas sugieren que los seguidores de Tulú tomaron parte en esto último. Tampoco está clara la fecha exacta de esta catástrofe. Según la doctrina del culto, sucedió tras la fundación de las primeras sectas, pero otros sugieren que ocurrió mucho antes de la aparición de la humanidad. Independientemente de la causa y de su fecha, la ciudad de Rillie se hundió bajo el Océano Pacífico, atrapando a Tulú y a toda su semilla. El agua bloqueó la mayor parte de sus señales telepáticas, cortando todo contacto con sus adoradores, excepto mediante algunos sueños ocasionales. Tulú era incapaz de hacer nada salvo esperar que las estrellas alcanzaran la posición correcta, momento en que quedaría libre de su prisión. Desde entonces, la tumba de Tulú ha emergido de las aguas de cuando en cuando, liberándole durante breves periodos de tiempo. Solo han sido pequeños respiros para el primigenio, puesto que en todas estas ocasiones, Rillie ha vuelto a hundirse bajo el mar tras unos pocos días o semanas. Sin embargo, llegará el momento en que la ciudad negra no regresará al fondo marino, y entonces Tulú arrasará y aniquilará por doquier, dando lugar a una nueva era. continuamos leyendo la descripción de lo que es la figura de Tulu dentro de todo el universo lovecraftiano. El culto a Tulu está muy extendido. Han aparecido huellas de su adoración en Haití, Luisiana, el Pacífico Sur, México, Arabia, Siberia, Kinian y Groenlandia. Los sacerdotes inmortales que liderean el culto habitan en algún punto de las montañas de China, pero el verdadero núcleo de la secta se encuentra o se encontraba localizado en Arabia, en algún lugar cercano a Irem. El esfuerzo pionero del profesor Angel y sus sucesores nos han proporcionado mucha información sobre estos cultos secretistas. La secta permanece oculta en su mayor parte, pero los isleños hawaianos todavía cuentan leyendas de Kanaloa, el malvado dios pulpo que fue apresado en el inframundo. Los rituales de Tulu se suelen realizar cerca del océano o de una gran masa de agua, y se suele considerar que la noche de los difuntos es uno de sus días sagrados. Los rumores afirman que el propio Tulu no es más que el sumo sacerdote de Yog-Sothoth. Existe cierta enemistad entre Tulu y su hermanastro, Astur, el innombrable, aunque nadie sabe qué relación existe realmente entre ambos ni cuáles son las razones del conflicto entre ellos. Ha surgido un buen número de creencias apócrifas sobre Tulu y su naturaleza. En algunos textos, Tulu es considerado un elemental del agua, a pesar de que es precisamente el océano el que bloquea sus señales telepáticas hacia la humanidad. El manuscrito de Sussex habla de Tulu como una manifestación de Nyarlathotep, aunque ninguna otra fuente lo considera de esa manera. Francis Laney trató de correlacionar a Tulu con Huitzilopochtli, el dios de la guerra quechua Ayar. No obstante, esta teoría tiene graves fallos. No solo Huitzilopochtli era en realidad un dios azteca, sino que no guarda ninguna similitud con Tulu. Por último, algunos han trazado paralelismos entre Tulu y Cthulhu de Sushis, un sumo sacerdote de Mu que huyó de la destrucción de ese continente y se estableció en Sudamérica. Pocos aceptan esta hipótesis. Aquí concluye la entrada que está exclusivamente relacionada a la descripción o al análisis de quién es Tulu, y además te indican algunas consultas del mismo libro para ampliar un poquito más el tema de lo que es Tulu. Y posteriormente vienen otras dos entradas, una que se llama Tulu en el Necronomicon, que indica manuscrito del profesor Levan Shrewsbury, planteado como secuela de su obra, una investigación sobre las estructuras mitológicas de algunos primitivos contemporáneos. La primera parte de este libro inconcluso llegó a manos de los editores en 1938, poco antes del supuesto fallecimiento del profesor en el misterioso incendio de su casa. Esta sección debió de publicarse a pesar de la destrucción del resto del manuscrito, puesto que el libro ha aparecido desde entonces en diversos lugares. En este tomo, Shrewsbury correlaciona los mitos de Tulu que aparecen descritos a grandes rasgos en el Necronomicon y en el texto de Rilje con las supersticiones de diversas culturas de todo el mundo. También analiza la hipotética eficacia de enfrentar a unos primigenios con otros, en especial a Tulu contra Hastur. Que a pesar de que no tengan muchas bases, algunas similitudes o algunas relaciones que han tratado de implantarse para Tulu, por ejemplo, como lo leímos con Huitzilopochtli o con el Cthulhu de Sushis, siempre es interesante ver con qué otras figuras legendarias han tratado de asociar a algunas de las figuras que aparecen en los mitos de Tulu. Y posteriormente, y ya por último, a nivel entradas de Tulu, viene una que se llama Tulu entre los victorianos y dice: libro escrito por Levan Shrewsbury y publicado por la Miskatonic University Press en 1929. Esta fecha se sitúa dentro de los 20 años de ausencia de Shrewsbury, lo que probablemente indica que el texto se redactó a partir de las notas que dejó el profesor y fue publicado en memoria del desaparecido antropólogo. Este libro parece ser una recopilación de sucesos tuluideos que tuvieron lugar durante las últimas décadas del siglo XIX. Shrewsbury afirma que esta época supuso uno de los momentos clave de la historia de nuestro planeta, en el que los mitos hicieron grandes esfuerzos por recuperar el control mundial. Y ahora sí vamos a empezar la lectura del prefacio a la edición, bueno, es a la primera y a la segunda edición, porque nada más se complementa un poco para la segunda impresión de este libro, escrito por Daniel Harms, que es el encargado de hacer toda esta recopilación, estudio de los mitos de Tulu. Y dice: este es el primer intento de proporcionar una guía sobre los mitos de Tulu, creados por Lovecraft desde las obras de Lynn Carter, The Gods y The Books, 1956. En aquella época, el número de escritores que habían publicado relatos de los mitos todavía era relativamente reducido, y toda la mitología podía abarcarse con unos pocos artículos cortos. Desde aquel entonces han aparecido cientos de obras sobre los mitos, incluyendo poemas, películas, programas de televisión, cómics, literatura ocultista, y la ficción de los mitos de Tulu ha cobrado una popularidad considerable entre la comunidad de aficionados al terror. Este libro recopila datos sobre los tomos, dioses, personajes y lugares que configuran los mitos de Tulu. Una breve historia de los mitos. Se hace necesaria una explicación para aquellos de vosotros que estéis empezando a leer las historias de los mitos. Los mitos de Tulu son una serie de alusiones que cubre tres cuartos de siglo y las obras de cientos de autores. Muchos de los que acaban de conocer los mitos podrían compararlos con los numerosos libros, programas de televisión y películas basados en obras populares como Star Trek o Alien. Pero a diferencia de ellas, los mitos de Tulu no son una franquicia, ni hay ninguna guía canónica destinada a proteger la propiedad intelectual y preservar la continuidad. De ahí que al principio del programa ya hemos dicho que en realidad los mitos de Tulu, para quien no lo sepa, es una especie de organismo vivo porque va creciendo con la incorporación de distintos elementos, de distintos autores, de distintos textos, y que no únicamente fue una parte creada por Lovecraft. Claro que fue el motor, claro que fue la columna vertebral, pero uno de los puntos más importantes de los mitos de Tulu es justamente el compartir personajes, el compartir situaciones, el construir todo un mundo a través de distintos autores. Todo el mundo es libre de escribir una historia de los mitos y publicarla, y puede saltarse sin ningún problema lo sugerido en el material inicial. No es la primera vez que algunos escritores toman personajes y ambientaciones de las obras de otros, pero nunca a una escala tan grande. Los mitos de Tulu son un fenómeno único en la historia de la literatura, y es importante proporcionar una explicación de sus comienzos. Los mitos fueron creados por H.P. Lovecraft, 1890-1937, un escritor de Providence, Rhode Island, al que muchos consideran el escritor de terror más influyente del siglo XX. Pasó la mayor parte de su vida en el anonimato, dedicando gran parte de su tiempo a mantener correspondencia con sus amigos y a escribir los relatos de ficción por los que después sería conocido. Aparte de una estancia de 2 años en la ciudad de Nueva York, durante su breve matrimonio y de varios viajes por el este de los Estados Unidos, Lovecraft pasó casi toda su vida en Providence, viviendo junto a su madre y sus tías. Como podrían atestiguar los que lo trataron, fue pese a ello un hombre de fuertes convicciones y gran astucia, algo que resultaba evidente hasta para muchos que nunca lo conocieron en persona. Los relatos de Lovecraft, que pocas veces llegaron más allá de las revistas pulp como Wire Tales, eran una mezcla de fantasía, ciencia ficción y terror, con especial predominancia de este último factor. Oh, Código postal 03330. Delegación Benito Juárez. México DF. XHOF. Reactor. 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. Hexen. El libro negro. Jueves 11 de la noche. En Reactor 105. Continuamos el día de hoy en Hexen, el libro negro, transmitiendo de una forma telepática con la lectura en este momento del prefacio de la Enciclopedia de los Mitos de Tulu, una breve historia de los mitos. Aunque Lovecraft utilizó muchas técnicas distintas para crear la sensación de terror, una de las más eficaces fue la inclusión de una serie de alusiones interrelacionadas. La utilización de alusiones es una técnica literaria habitual. Cuando un escritor menciona Hamlet o Camelot o Shangri-La, lo hace con la esperanza de evocar imágenes y emociones que suelen asociarse a esas palabras. Aunque Lovecraft también usó en sus escritos alusiones más convencionales, es conocido por añadir referencias que eran exclusivas de sus relatos, para las que el lector carecía de todo punto de referencia salvo el contexto. Algunos han sugerido que Lovecraft lo hizo simplemente por diversión, pero dedicaba tanto tiempo a recrear el clima adecuado para sus historias que se impone una respuesta más compleja. Mi opinión es que el objetivo de Lovecraft era dejar agujeros en el texto, que el lector llenase con sus propios conceptos sobre lo que es horrible, creando así un tipo de horror muy personal. Como se explicará posteriormente, pudo ser ese proceso el que justificase la popularidad de los mitos. Lovecraft reconoció que fue Lord Dunsany, 1878-1957, un escritor de fantasía irlandés cuya obra era bastante popular en aquella época, quien le sirvió de inspiración para crear su propia mitología. En su libro Los dioses de Pegana, 1904, Dunsany creó la tierra imaginaria de Pegana, incluso con su propio panteón completo y su mitología. Otra influencia que no se puede desdeñar es la de Arthur Machen, 1863-1947, un escritor galés que en su relato corto El pueblo blanco aludía a terribles hechicerías como los juegos Mao y las ceremonias escarlatas. Mientras que Dunsany utilizaba las alusiones para crear una sensación de asombro, imagen para provocar repugnancia ante el pecado y la magia negra, Lovecraft utilizó la misma técnica para provocar terror ante lo insignificante que es el hombre, comparado con el cosmos, aunque a veces este tono daba paso a la admiración ante la grandeza del universo. Mediante estas alusiones, Lovecraft edificó sus mitos de Tulu, un término acuñado por August Derleth tras la muerte de Lovecraft. En muchos de los relatos de Lovecraft aparece un panteón de seres tremendamente poderosos que, según la historia, son presentados como demonios, dioses o incluso extraterrestres y que son conocidos como los primordiales o los primigenios. Los primigenios gobernaron antaño la Tierra, pero hace mucho que quedaron incapacitados y ahora yacen dormidos, casi muertos. El más famoso de ellos es Tulu, una criatura parecida a un cefalópodo que descansa en una tumba de la ciudad de Rilje bajo el Océano Pacífico. Otros miembros del panteón son Azathoth, un caos ciego e idiota que mora fuera del tiempo, Yog-Sothoth, conocido como la puerta y la llave que abre la puerta, y Nyarlathotep, el caos reptante, que sirve de mensajero de los otros primordiales. A través de su influencia telepática, los primordiales han contactado a lo largo de la historia con algunos seres humanos susceptibles, los cuales han fundado sectas en su honor y han registrado su saber. El principal de estos libros es el Necronomicon, escrito por el árabe loco Abdul al-Hasred en el año 700. Pero otros, como los manuscritos nacóticos o los siete libros crípticos de San, también contienen veladas referencias a los primordiales. Para complicar todavía más las cosas, la Tierra ha sido también habitada por un amplio número de especies alienígenas, desde los acuáticos profundos a la gran raza de Jith, capaz de viajar por el tiempo. Algunas de estas criaturas sirvieron a los primordiales, mientras que otras siguieron sus propios designios. Con esto bastará para el lector ocasional, puesto que la mayoría de los elementos de los mitos son variaciones de los que ya hemos mencionado. Thank you. Lovecraft nunca desarrolló un panteón sistemático de sus deidades, sino que añadía y modificaba elementos según creyera que podían mejorar la historia que estuviera creando en cada momento. Por ejemplo, en El horror de Dunwich, 1928, se describe a los primordiales de modo muy similar a los demonios tradicionales, a los que se puede invocar y expulsar leyendo hechizos del Necronomicon. Sin embargo, en su novela corta, En las montañas de la locura, 1931, Lovecraft utilizó el término primordiales para referirse a unos seres con alas parecidos a estrellas de mar, que construyeron una ciudad en la Antártida. Lovecraft no se sintió obligado a ceñirse a lo que ya había escrito sobre su panteón, sino que lo cambió y moldeó para adaptarse al espíritu de cada relato. Al pasar el tiempo, Lovecraft comenzó a cartearse con otros escritores que contribuían a las revistas pulp, haciéndose amigo, entre otros, de Robert E. Howard, el creador de Conan el Bárbaro, y de Robert Bloch, autor de la conocida novela Psicosis. Los miembros del grupo solían mandarse relatos de unos a otros para que pudieran criticarlos, y fue a partir de ese momento cuando los mitos comenzaron a crecer más allá de Lovecraft, cuando esos escritores añadieron a sus relatos alusiones a las creaciones de los demás. El propio Lovecraft había inaugurado ya esta especie de referencias cruzadas literarias al incluir el libro imaginario de Ambrose Bierce, Maravillas de la Naturaleza, de su relato corto El hombre y la serpiente, entre los que aparecen en la biblioteca de una secta en el ceremonial 1923. No se sabe si los camaradas literarios de Lovecraft se fijaron en esta inclusión en particular, pero en cualquier caso, una vez comenzaron los préstamos, prosiguieron a un ritmo extraordinario. La primera historia en la que se recogía una de las creaciones de Lovecraft fue Los Devoradores del Espacio, 1928, de Frank Belknap Long, que incluía un epígrafe del Necronomicon de Lovecraft. Así dio comienzo toda una serie de préstamos tomados de los relatos de Lovecraft, y aunque aparentemente nadie le pidió permiso para utilizar sus creaciones, a él le encantaba, e incluso empezó a utilizar la de los demás en sus propios relatos, con pequeñas adaptaciones. Por ejemplo, incluyó una breve mención al dios sapo, Satogua, de su amigo Clark Ashton Smith, en su El que susurra en la oscuridad. Poco después, Smith utilizó el Al-Asif, otro de los nombres del Necronomicon, en su historia El regreso del brujo. Lovecraft también incluyó las invenciones de algunos de sus escritores favoritos, como Arthur Machen, Robert W. Chambers y Edgar Allan Poe. Posteriormente llegaría a afirmar que este tipo de préstamos configuraba un trasfondo común que daba más realismo a sus historias, pero esto parece más una justificación a posteriori. Todo aquel proceso funcionó mejor de lo que él había imaginado, puesto que años después ya recibía muchas cartas de lectores intrigados que querían saber si Tulu y el Necronomicon eran auténticos. Thank you. Algunos se han preguntado si el panteón de Lovecraft pudo encontrar su inspiración en las ciencias ocultas. La mayoría de los miembros del círculo de Lovecraft poseían ciertos conocimientos sobre ocultismo, obtenidos principalmente mediante obras de referencia sobre el tema fácilmente disponibles, pero muy pocos de ellos fueron más allá de la biblioteca pública, y nada indica que estuvieran envueltos en ninguna sociedad secreta o tuvieran acceso a fuentes esotéricas de saber prohibido. Lovecraft y sus amigos fueron en su mayor parte materialistas con escasa o nula fe en lo paranormal. Sin embargo, sus lecturas sobre el tema y sobre otros afines como la mitología y el folclore dejaron en sus escritos huellas de temas esotéricos, huellas que posteriormente los ocultistas se han apresurado a explotar. La muerte de Lovecraft en 1937 supuso un duro golpe para los miembros de su círculo y muchos dejaron de escribir relatos de los mitos durante largo tiempo. El mayor responsable de la difusión de la obra de Lovecraft y de otras historias de los mitos de Tulu fue August Derleth, uno de sus jóvenes corresponsales de Wisconsin, cuya serie de novelas de Zack Prer ya lo habían encumbrado como una figura menor de la literatura norteamericana. Junto a otros de los amigos de Lovecraft, Donald Wandrei, Derleth fundó Arkham House, una pequeña editorial dedicada a publicar las obras de Lovecraft y de otros escritores de su círculo. Comenzando con The Outsider and Others, 1939, Derleth logró que Arkham House llegara a ser una de las editoriales de ciencia ficción más prestigiosas y tenaces de la historia. Derleth merece un reconocimiento por haber publicado libros de este tipo, en una época en que las editoriales mayoristas ni se hubieran planteado sacar los libros de aquellos autores. Aún así, el modo en que Derleth usó a Lovecraft tuvo una faceta menos agradable. Su afirmación de poseer los derechos sobre las obras de Lovecraft ha sido puesta en duda con posterioridad. Pero no obstante, él trató de controlar no solo los escritos de Lovecraft, sino todo lo que se publicaba sobre el propio Lovecraft. Derleth manejaba los mitos de Tulu de manera muy similar, insinuando de vez en cuando que nadie podía publicar relatos sobre los mitos sin el consentimiento de Arkham House. Cerca del final de su vida, Derleth llegó a afirmar que Lovecraft había señalado a ciertos corresponsales, entre paréntesis anónimos, como sus discípulos, entre comillas, y que solo ellos y los que el propio Derleth designara podrían añadir material a los mitos. Derleth fue el mayor responsable de la difusión de las obras de Lovecraft y de la ficción de los mitos de Tulu, pero uno se pregunta a dónde habrían ido a parar si hubiese seguido tirando de las riendas. Y justamente esta es la polémica que comentamos al principio del programa, que si bien Derleth y Arkham House tienen el mérito de haber sido los responsables de publicar y de atreverse y de arriesgarse a publicar los escritos de Lovecraft y de propagar el conocimiento de los mitos de Tulu, también existe el otro lado de la moneda de tratar de controlarlos y de insinuar y de admitir también de una manera estricta que Derleth y Arkham House eran los únicos que podían autorizar escribir sobre los mitos, completamente contrario a lo que se sabe Lovecraft quería para la creación y el desarrollo de toda una cosmogonía que él había iniciado, más no había dejado terminada o implicaba que fuera el único que pudiera escribir. Continuamos después de una canción con esta situación de Derleth, en particular con la publicación de los escritos de Lovecraft. Estamos en Hexen, el libro negro. We'll be right back. fue Derleth quien bautizó el panteón de Lovecraft como los mitos de Tulu tras la muerte de su amigo. Al mismo tiempo, añadió sus propias interpretaciones al panteón. Su contribución más significativa fueron los dioses arquetípicos, un tipo de dioses benefactores que habían librado una guerra contra los primigenios y que los habían encarcelado por sus crímenes. El concepto de dioses arquetípicos aparece por primera vez en una de las colaboraciones de Derleth con Max Schreder, Lair of the Starspawn. Lovecraft alabó este relato en sus cartas a Derleth, pero lo más probable es que lo hiciera por educación, más que porque estuviera de acuerdo con el añadido que había hecho al panteón. Derleth también tuvo noticia de una cita de Lovecraft acerca de que los primigenios fueron expulsados por practicar magia negra. Esta frase la mencionó de oídas uno de los corresponsales de Lovecraft y no ha aparecido en ninguna de sus cartas, pero Derleth la interpretó como autorización para los dioses arquetípicos que él había creado. El panteón de Lovecraft es casi totalmente ajeno a cualquier concepto humano del bien o del mal, aunque se han señalado ciertos pasajes de sus relatos que podrían apoyar la interpretación de Derleth. El otro añadido importante de Derleth a los mitos fue la conexión de los primigenios con los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire. Aunque le fue posible englobar a muchas de estas criaturas en las categorías de la tierra y el agua, tuvo serios problemas para encontrar ninguna del aire o del fuego. La mayoría de nosotros habríamos desechado una clasificación así al ver que no funcionaba, pero Derleth se puso de inmediato a rellenar los huecos con sus propias creaciones, como el dios del fuego, Tuga, y los seres del aire, Itaqua y Loigor. Como ya se ha señalado, la mayoría de decisiones de Derleth sobre las criaturas que deberían incluirse en cada apartado eran arbitrarias o inconsistentes con las evidencias, y no existe ninguna referencia a un sistema como ese en las historias de Lovecraft. Si estas interpretaciones solo hubieran aparecido en los relatos de Derleth, hasta cierto punto hubiera sido comprensible, pero Derleth no se detuvo ahí, sino que pasó a incluirlas también en las introducciones a los libros de Lovecraft, insistiendo en que eso era lo que Lovecraft realmente quería decir. Teniendo en cuenta lo que dijo Foucault sobre la relación entre poder y conocimiento, podría ser que Derleth estuviera ejerciendo su control sobre la interpretación que se daba a la obra literaria de Lovecraft, del mismo modo que controlaba su publicación. No obstante, resulta revelador comprobar que incluso cuando Derleth aún vivía, pocos escritores utilizaron sus añadidos para sus propias historias de los mitos. Quien tiene que ser el genio terminará siendo el genio. Muchas veces tratamos de forzar al máximo determinadas cuestiones, aunque se tenga el poder, la fuerza y hasta cierto punto la creatividad para hacerlo, y sin embargo no se da. Y en el caso de Derleth, aunque tuvo añadidos importantes a la historia de los mitos, el reconocimiento nunca se fue modificado hacia su percepción, sino que continuó más dentro de la percepción de Lovecraft. Durante los años 40 y 50, Arkham House siguió publicando historias de Lovecraft, obras sobre sus camaradas literarios y los autores que le sirvieron de inspiración, críticas sobre su obra y biografías, todo lo cual se solía editar junto en libros como Something About Cats, 1949, y The Shuttered Room, 1959. Derleth también publicó un gran número de sus propios escritos, entre ellos la recopilación El rastro de Tulu, 1967, y la novela La máscara de Tulu, 1972, a través de Arkham House. Pues parecería que más bien Derleth se aferró a ser una sombra de Lovecraft, a pesar de que uno de los objetivos era justamente la continuación, era la continuación libre, y en el caso de Derleth pareciera que toda su obra pues fue siendo la sombra de Lovecraft, que lógicamente no iba a terminar dándole la fama individual y personal, sino claro, de reconocimiento por apoyar a un gran escritor que es el que sigue siendo recordado. Al mismo tiempo, escribió muchas colaboraciones póstumas con Lovecraft. Se trataba de historias basadas en un breve esquema o nota de Lovecraft que Derleth completaba y publicaba bajo el nombre de ambos. Aunque comenzaron a aparecer relatos de Lovecraft en otras editoriales, durante esta época salió muy poco de los mitos que no fuera en Arkham House. Reactor 105. Nos estamos acercando. Vamos ya prácticamente con la parte final de la lectura de este prefacio de la Enciclopedia de los Mitos de Tulu, como fue traducido este libro al español y su título original de Enciclopedia Tuliana. En los años 60, lo lovecraftiano empezó a coger velocidad. Fue durante esta época cuando Lovecraft comenzó a captar la atención de los críticos, aunque su aceptación en el extranjero fue mucho más amplia que en los Estados Unidos. Lo que es más importante, aparecían nuevas ediciones de bolsillo de las obras de Lovecraft, así como las primeras adaptaciones cinematográficas. Quizá gracias a los beneficios que obtuvo por la venta de los derechos de estas películas, Arkham House editó la serie de relatos de Lovecraft en tres tomos que incluso hoy siguen reimprimiéndose: The Dunwich Horror, At the Mountains of Madness y Dagon. Esta editorial también publicó los relatos de los mitos de dos nuevos autores, Ramsey Campbell y Brian Lumley, que dejarían huella en el mundo de la literatura de terror. Tras la muerte de Derleth en 1971, la popularidad de Lovecraft creció a un ritmo fenomenal, aunque se ha debatido acaloradamente la posible relación entre estos dos hechos. Lo que está claro es que los 70 vieron una explosión del material relacionado con Lovecraft desde varios frentes. L. Sprague de Camp publicó su famosa obra Lovecraft, una biografía, en 1975. El ocultista Kenneth Grant relacionó los símbolos ficticios de Lovecraft con las obras de Aleister Crowley en The Magical Revival en 1972 y libros de los mitos como Los que acechan en el abismo 1974 de Brian Lumley, en la antología de E.P. Berglund Los discípulos de Tulu 1976 aparecieron a un ritmo sorprendente. Una de las luminarias de este periodo fue Lynn Carner, prolífico escritor y editor de la colección de fantasía adulta de Ballantine, que a menudo incluyó relatos de los mitos en sus antologías. Florecieron organizaciones literarias amateurs, como la Orden Esotérica de Dagon, cuyos miembros se enviaban entre sí opúsculos y boletines llenos de críticas literarias y relatos. Fue una buena época para los devotos de Lovecraft. Para disgusto de muchos dentro de la comunidad lovecraftiana y de los mitos, las obras más influyentes de los años 70 en este campo no provinieron de esos colectivos. En realidad, fueron una serie de ediciones distintas del Necronomicon, el libro ficticio de Lovecraft. Y esto es bien importante, porque mucha gente se va con la impresión de que está comprando un libro que efectivamente o es de Lovecraft o es el famosísimo, perdido, inexistente, inconseguible Necronomicon, cuando en realidad vienen a ser una serie de ediciones, en su mayoría y muchas bajo este nombre, de recetas mágicas, de hierbas, etcétera. Continúa. El más influyente de ellos, conocido como el Necronomicon de Simón, era un grimorio traducido en la tienda Warlock de Brooklyn, actualmente es la Magical Child de Manhattan, que relacionaba los mitos de Lovecraft con la mitología sumeria. A poca distancia quedó el Necronomicon de John Hay, Colin Wilson, que afirmaba que Lovecraft se había inspirado en el conocimiento masónico que le legó su padre. Aunque ni la mitología sumeria ni la francomasonería tuvieron ninguna influencia significativa sobre la obra de Lovecraft, la mayoría de los lectores no se dieron cuenta de ello, y todavía en la actualidad circulan estos rumores. Durante este periodo tuvo lugar un cisma entre los que se preocupaban por la crítica literaria de Lovecraft y los que estaban más interesados en los mitos de Tulu. Cuando Derleth vivía, solía publicar en las antologías ensayos de crítica junto a los relatos de los mitos, pero tras su muerte la situación se deterioró. Los eruditos de los mitos se habían encolerizado con Derleth por endosar a todos sus lectores su propia interpretación de la obra de Lovecraft. Además, decidieron quitarle importancia a los mitos de Tulu para diferenciar a Lovecraft de otros autores del género y para enfatizar otros aspectos de su obra, como sus influencias filosóficas y literarias. Esta división no fue del todo amistosa, y aunque algunos escritores se sienten cómodos redactando tanto críticas sobre Lovecraft como relatos de los mitos, todavía existe tensión entre los miembros de ambos grupos. Regresamos ahora sí con la parte final de la lectura de este prefacio sobre los mitos de Tulu. Estamos en Hexen, el libro negro. Thank you. Al entrar en los años 80, el movimiento lovecraftiano se estancó casi por completo. Es difícil señalar el porqué, pero probablemente tuvo relación con el modo en que circulaba el material. Tras la muerte de Derleth, Arkham House comenzó a alejarse de los relatos de los mitos de Tulu, y aunque aún publicaba textos de Lovecraft, se dedicaba más a los aspectos tradicionales del terror y la ciencia ficción. En aquellos momentos, ninguna editorial aprovechó la ocasión para erigirse en sucesora de Arkham House, y muchos de los relatos de los mitos se publicaron únicamente en diversas antologías, revistas y publicaciones de pequeñas editoriales. No había manera de que los aficionados potenciales descubrieran este material, salvo por el boca a boca, una posibilidad difícil cuando, para empezar, estos textos tenían ya una circulación muy limitada. Aunque es probable que influyeran también otros factores, seguramente ese fue el más importante. Durante la década y media siguiente, apareció en el mercado muy poco material lovecraftiano y el movimiento parecía haber sido únicamente una moda pasajera. Sin embargo, el terreno ya había sido abonado para el siguiente resurgimiento. Uno de los factores más importantes fue el lanzamiento del juego de rol de la llamada de Tulu en 1981. Su creador, Sandy Peterson, combinó las ideas de muchos escritores de los mitos distintos para cristalizar los monstruos y libros que formarían el trasfondo de su juego. La llamada de Tulu despertó la atención sobre Lovecraft y los mitos de Tulu entre muchas personas que de otro modo no los habrían conocido. Parece haber tenido poca influencia sobre los escritores, los otros dioses de Peterson. Un término acuñado para englobar los seres más poderosos de los mitos, no ha comenzado a aparecer en relatos hasta muy recientemente, pero estableció una amplia base de aficionados a los que podía interesar las obras futuras. Ahora, y hay que recordar que este libro fue escrito en la década de los 90, a finales de los 90, Lovecraft y los mitos de Tulu son más populares que nunca y constantemente aparece nuevo material en diversos medios. Uno de los factores más recientes que han afectado el crecimiento de los mitos ha sido la expansión de Internet. Aunque quizás sea muy pronto para juzgar adecuadamente el impacto de esta tecnología, lo cierto es que ha hecho mucho por unir a los aficionados de los mitos de todo el mundo. Y ya para concluir el programa, platicamos un poquito de esto, de cuál es el estatus que ustedes que nos están escuchando piensan que tiene actualmente Lovecraft, que sabemos que en este terreno es más que querido y conocido, pero en general su exposición hacia nuevos lectores, hacia nuevas generaciones. Aquí estamos hablando de un libro que fue escrito, la primera edición en 1994 y reeditado en 1998. Entonces ya ha pasado mucho tiempo y la verdadera explosión de Internet para darnos cuenta de cómo ha sido ese desarrollo. Y continúa diciendo, además es factible que facilite en gran medida la publicación de historias de los mitos. Antes los aficionados editaban su obra en revistas de baja tirada, pero ahora existe la posibilidad de subirla a una página web donde miles o millones de personas puedan leerla. Probablemente este fenómeno seguirá aumentando al tiempo que se suma más y más gente a la comunidad de Internet, permitiendo que los mitos alcancen una audiencia mayor que nunca. En cualquier caso, ¿por qué se han hecho tan populares los mitos de Tulu? Existe cierto número de razones que pueden explicarlo. La primera quizás sea su diversidad. Las mitologías de Dunsany, Chambers y Magen eran limitadas, aparecían solo en los relatos de un autor y por lo tanto tenían un estilo único y una sola temática. Los primeros escritores de los mitos usaron gran variedad de estilos y temas, con los que resultaban interesantes para un mayor número de gente. Si a alguien no le gustaban los profundos, es posible que le gusten los ditianos y viceversa. Otra razón podría ser su similitud con las mitologías ya existentes. Al crear su panteón, Lovecraft aprovechó su prodigioso conocimiento del folclore, por lo que muchas de las mismas ideas y conceptos fundamentales aparecen en ambos campos. Eso explica su popularidad entre los ocultistas, muchos de los cuales ven reflejadas en su obra sus propias creencias e ideas. Pero tal vez hay otro motivo que debamos considerar. En mi opinión, gran parte de su atractivo está relacionado con la idea de llenar los agujeros del texto que mencioné antes. Un relato de los mitos solo incluye unas cuantas piezas del puzzle y el lector tiene dos opciones: aceptar la incertidumbre y el terror que acompañan a estas alusiones o tratar de desentrañarlas leyendo más historias de los mitos. Algunos de los que sigan este segundo camino puede que incluso escriban sus propias historias, ampliando uno de esos misteriosos elementos o añadiendo añadiendo al conjunto sus propias experiencias. Así, el mismo elemento que proporciona la sensación de terror a estos relatos puede también lograr que la gente sistematice y reinterprete el panteón. Sea cual sea la razón, el género de los mitos ha sobrevivido a sus creadores y probablemente aún perdure mucho tiempo. Y así concluimos la lectura que, más allá de los mitos de Tulu, de la explicación de los mitos de Tulu de una forma analítica, nos explicó en este prefacio el desarrollo de lo que fue la publicación de la obra de Lovecraft y el papel que jugó Derleth dentro de estas publicaciones y dentro del control de los mitos de Tulu. Y como mencionábamos, quizá una de las cosas más importantes es saber cuál es su opinión, qué estatus creen que actualmente tiene Lovecraft y toda su obra. Si bien en el prefacio de este libro, Los mitos de Tulu, Enciclopedia de los mitos de Tulu, todavía no se desarrollaba y apenas estaba realmente disparándose lo que era una nueva tecnología que iba a transformar el mundo de la información, de cómo la consumimos, cómo nos podemos allegar de ella y el impacto que tiene dentro de la literatura y dentro del conocimiento de cualquier obra, no únicamente literaria, sino de cualquier tipo, porque ahora es mucho más fácil poder distribuir o hasta cierto punto dar a conocer determinada obra. Claro, quizá aquí, cuando se escribió este libro, pues el primer cuestionamiento que no tuvieron fue el de derechos de autor, que también iba a ser algo que se iba a transformar muchísimo, que hoy por hoy sigue batallándose en una tecnología que originalmente se pensó como libre y que desgraciadamente pues el humano la va transformando en ocasiones de una manera justa por derechos, en otras de una manera exagerada. En el caso de Lovecraft, pues también hay ahí una como una polémica sobre los derechos, pero básicamente de muchos de estos autores de Poe, de Lovecraft, según la Constitución norteamericana y también de la Unión Europea, pues básicamente ya son de dominio público varias obras literarias que fueron publicadas antes de 1923 y después con determinadas modificaciones que hubo de determinados años que hay que contarse de su publicación, pues básicamente la obra de Lovecraft ya es libre, salvo determinadas frases, por ejemplo, determinados términos cuyos derechos los posee. Ya ni siquiera hablamos de Arkham House, sino de Keoism, sobre todo por los juegos de rol, que fueron palabras o frases que fueron registradas y tienen un derecho de autor. El universo ideal, pues lógicamente, de estos autores es que sea libre para el conocimiento de muchas, de mucho más personas, a pesar de que también sigan existiendo aquellas ediciones que puedan venderse y que disfrutamos comprar. El punto es de que a pesar de que la camada o la tribu que puede seguir a Lovecraft, claro que ha crecido mucho con internet, la realidad es que hoy por hoy nos encantaría saber en el formato digital, pero tampoco le damos mucha esperanza de que haya mucha compra digital de los libros de Lovecraft. Pero en cuanto al impreso, que quizá muchos seguidores aún quieren seguir teniendo, es difícil tampoco, si ustedes se dan una vuelta a Gandhi o muchas veces también en la tienda del Tecolotito encuentra uno determinadas ediciones o al sótano, a todas estas librerías, uno va encontrando ediciones caras, de vez en cuando una que otra barata, pero también no hay mucho. Si ustedes van y preguntan por Lovecraft, fíjense cuántos tomos tienen de un determinado libro y se van a sorprender. Pero bueno, vamos a estar leyendo sus opiniones a pesar de que estemos transmitiendo telepáticamente. Estaremos pendientes de lo que ustedes están posteando en Facebook y en Twitter y ya lo estaremos comentando y contestando vía ese mismo medio. Recuerden que el playlist del programa del día de hoy estará posteado a más tardar el lunes en http://clausen.org. El día de hoy, de una manera extraordinaria, este programa fue telepático, pero así lo aprovechamos, tratando de desglosar algún tema. Pues nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Ojalá los veamos este fin de semana celebrando y brindando. Mi nombre es Clausen, detrás del espejo en esta segunda hora estuvo Felipe el Demonio y con esto decimos muy, muy buenas noches. Strange. 11 de la noche. En Reactor 105.